Código Q. Un programa de Canal San Roque Radio dedicado al mundo de la banda ciudadana y los radioaficionados. Realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Código Q. La comunicación sin hilos. Muy buenas, te doy la bienvenida a este Código Q número 66, un programa dedicado a la comunicación sin hilo, con especial atención a la banda ciudadana y a la radioafición en España y el mundo. Nuestra oferta para hoy incluye noticias y actividades de radio, y para confeccionarla es vital tu aporte. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Y arrancamos ya este Código Q número 66. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana y la radioafición. Pese a que el año pasado la FCC, la Teleco de Estados Unidos, concedió un permiso especial para operar en modo ROS en las bandas de aficionados por debajo de 222 megaciclos como estación experimental a Whiskey, Fox 9, Xilófono, Juliet, Delta, todo parece indicar que este año no se repetirá. Ante el aluvión de solicitudes de estaciones americanas para utilizar ROS, la FCC ha suspendido la expedición de licencias experimentales. La FCC ha anunciado que se reunirá con la ARRL, el radioclub más numeroso de Estados Unidos, y que se opone al modo ROS antes de tomar una decisión. El modo ROS, que optimiza la potencia en las comunicaciones, fue creado y desarrollado en el año 2009 por José Alberto Nieto Ross, ingeniero de telecomunicaciones y radioaficionado. ROS HF dispone de tres tasas de símbolo, 16, 8 y 1 baudios. Esta última es la más adecuada para detectar señales extremadamente débiles en HF. Este nuevo modo digital con técnicas de espectro expandido nació con una gran polémica en USA, donde la ARRL lo ha declarado ilegal. Sin embargo, cada día más radioaficionados de todo el mundo lo utilizan, porque se ha demostrado que es capaz de llegar más lejos con menos potencia que cualquier otro modo digital. En CB suele utilizarse en 27.500 y en 27.700 megaciclos. Saltarse las reglas cuando se usa una estación de banda ciudadana puede salir muy caro, al menos en Estados Unidos. El pasado mes de diciembre, agentes de la FCC, la Teleco Americana, localizaron el domicilio de un operador de Oklahoma que venía emitiendo con señales más fuertes de las que habitualmente se generan con un transceptor homologado de CB. Aunque el CBista mostró su aparato desconectado de la antena, se comprobó más tarde que al final de la línea coaxial de bajada había conectado un amplificador lineal que aún permanecía caliente. En total le impusieron $10,000 de multa por el uso del amplificador, más otros $5,000 por hacer caso omiso de las dos advertencias que se le hicieron con anterioridad a la visita sorpresa. En Estados Unidos el uso de la banda ciudadana es libre, lo que no quiere decir que se puedan saltar la legislación, que solo permite 4 vatios en AM y 12 en SSB. Y una mala noticia que nos llega desde Grecia, ya que se nos informa que el grupo de DX Victor Oscar Golf se disuelve, cesando toda actividad y cerrando su página web y el grupo en Facebook. El principal motivo son los problemas financieros del grupo y de su manager, así como las trabas que el gobierno griego está poniendo a los grupos de CB existentes. El fundador del grupo, Jim 18 Victor Oscar Golf 001, ha asegurado que todas las cartas recibidas de todas las actividades de Radio Victor Oscar Golf serán contestadas, además de agradecer a los miembros del grupo su trabajo en el último año y desde su creación. Actividades de radio. Calendario de activaciones, cacerías del zorro, reuniones, mercadillos y eventos de CBistas y radioaficionados. El sábado 1 de febrero se va a producir una verticalada de amigos de radio en Fuenlabrada, en el bar La Brújula de la calle Francia, organizada por las estaciones Eco Alfa, Cuatro Cabanillas y Mercurio. La ocasión permitirá, además de compartir un aperitivo, reavivar un poco la afición con intercambio de QSL, compra y venta de equipos. La Unión de Radioaficionados de Inca, la provincia de Valencia, ha organizado para la mañana del día 1 de febrero en el bar Esyadoner su segunda edición del Mercajam. El sábado 1 de febrero a las 10 de la mañana tendrá lugar en el bar José, situado en la calle Valencia número 32,